Metropolitan Opera House, where you sit back and relax every night, every morning, and listen to a lot of the wonderful and modern jazz that I hope you really enjoy. De Rusia se llaman Inbox. Los likes. La noche irrepetible del lobo. Estamos aquí en directo en este domingo dominguero, amigo. No te pierdas en la vorágine diaria. Recupera tu estatus. Oye al lobo. Sabes, luego el resto de la semana, en diferido a diferentes horas, empezando el lunes a las 10 y luego el resto de los días. Puedes consultar los horarios en http://lanochedelhombrelobo.org. MSK, Dr. Okengi. Ay, el lobo. Olvídate del resto, ¿eh? Olvídate de la tele. No dañes tu cerebro, amigo. La distancia es corta. Oye al lobo. Zakatolnak át a fejben, melyben, helyben még sok érdemtelen szemle is mut a magyarázat, kutatás, gyere élvezd te is az utazást. Épp oszlányok zakatolnak át a fejben, melyben, helyben még sok érdemtelen szemle is mut a magyarázat, kutatás, gyere élvezd te is az utazást. Utod ne vésd el, mert még kilométer tömeg áll előttünk, mögöttünk is reggel, délben, éjjel elvetem, öt elszállt, el volt elegáns eszménnyel, és érzem, olajpatakokban vérzel, acélkarikáid meghajtod, zsonér kézzel, neki vágsz a messzinek és többet biztosan nézel, kitej nem támad benned, szállgod azt a célod felé, elé nem helyezel semmit, senkit engem sem engednél, elengedni gyáró keretedet, könnyen elrepennél, eresztenéd szerte győzöd, utosaidat elfelednéd, betérde magadról az összes, mint a mogságokat, a becsületes, a naívat, a blitzelő sumákokat, szöksz fel az égre kékre és pislákoló szemed fénye, csillagok tengerének a dobló ékes szépsége, strofámnak végére mit úszott még, de nem teszek, megosztom veletek, én egy vonat verset rappel. Még sok érdemtelen szemle is mut a magyarázat, kutatás, gyere élvezd te is az utazást. Képfoszlányok zakatolnak át a fejben, melyben, helyben még sok érdemtelen szemle is mut a magyarázat, kutatás, gyere élvezd te is az utazást. Kattog a vonat, lassan-lassan letűnnek kedves régi tájak, nincs szúk, hol lelkem zokoghasson ezek a tájak, hú, befájnak. Nyers zöldje, tavalyi tavasznak, mit vonat szürke, füstje árnyasz, kései fénye, téli napnak, hú nem, nem a régi soráros. Magyarázat, kutatás, gyere élvezd te is az utazást. Képfoszlányok zakatolnak át a fejben, melyben, helyben még sok érdemtelen szemle is mut a magyarázat, kutatás, gyere élvezd te is az utazást. Képek mellettem esuhanak vidékek, én pedig csak az ablakomon nézek és félek, nehogy elkések, nehogy rossz pályaudvarról lépjek le. Ennek nem valóság a felese, hogy mélyre kéne ártni, mint egy gémes kut feneke, egy delirium fellem. Kosovárti a partikulár hasztem fejt, uton, út fellem. Este es el sonido del lobo. Sonido inconfundible. Sonido excavado en la red. Salut, Jordi, je m'appelle Régine, j'écoute toutes les nuits sa musique, c'est superbe. Une grosse bise pour La Noche de l'Hombre Lobo. Sabes, únete a nosotros, a la camada Lovera. Estarás acompañado del mejor sonido Creative Commons del mundo. Inner Yeful. Ellos eran en Leisten. Una buena lista musical para todos. Thank you. Diego Jonat, Dr. Verbostens. Ese sueño musical, ¿eh? Atento, amigo, no te despistes, el lobo te vigila desde lo más alto. Thank you.

tema incluido dentro del último trabajo de Clint Beats. Jazz avanzado con ritmos realmente contundentes, ¿eh? Para llegarte dentro. El corazón es tuyo, lo manda el lobito. We keep it bouncing, we keep you jumping, we keep you pounding. Hey, hey, we keep it bouncing, we keep you jumping, we keep you pounding. Hey, hey. Su orden musical esparcido por la red. We keep a Joe Bouncing. Durante un rato repasando, ¿eh? Aquí en la noche del hombre lobo. Repasando las novedades más importantes de la red. Aquí, en tu lugar preferido, la noche del hombre lobo. Mondo Beat Basic, el amo del corta y pega, Grating Revolt. Ritmos trepidantes desde un artista particular, de particular a particular, y tiro porque me toca, Low Battery. Oh. Low Battery, batería de ritmos incontestables. Desde aquí, desde la noche del hombre lobo. Sí, Will, amigo, escucha al lobo. mano de Revolution Boys. Vallas invisibles, invisible walls. Aquí estamos en una tarde de domingo repasando buenos ritmos. Ritmos que llegan al alma. Ritmos que te mantienen a flote. La noche del hombre lobo. En dos temas de Revolution Void. Primero lo que hemos escuchado antes, Invisible Walls, y ahora Wicked Amnesia. Amnésicos estamos todos, ¿eh? Con el ritmo del lobito. Tu sintonía, la noche del hombre lobo. Vamos a adentrarnos un tanto en un jazz un tanto más clásico durante un rato, sin olvidarnos de ese toque actual y contemporáneo. Triplexity, Afro Blue. Thank you. 10 minutos extensos, un buen rato de música de Triplex City. Afro Blue, esto es La Noche. Salut, Jordi, je m'appelle Régine, j'écoute toutes les nuits ta musique, c'est superbe. Une grosse bise pour La Noche de l'Hombre Lobo. La del Lobo, La Noche, que está contigo. Inyectando beats musicales por doquier. Con sus satélites espías, T-Polar, el Lobo. satélites que revolotean a tu alrededor. Tripolar, la parte más polar del resto. No te pierdas en la vorágine de los bits de internet, ¿eh? Estate al tanto del rollo lobero. Sobre todo, recupera tu estatus, amigo. No te pierdas la vorágine diaria. Recupera tu estatus. Oye al lobo. Que hemos escuchado de Neon Box, ese grupo ruso que repasamos hoy aquí en Lobo Inside Part 2. He was quite aware that a new environment had formed around the old

jazz alegre, Arner. Nos visita también aquí en la noche del Hombre Lobo, Victor Joan. Estamos en riguroso directo en esta tarde de domingo. gotta be a god. Makes me feel so good. Gives me something to believe in. Everybody needs that meaning to life. It is self-sufficient, self-protecting, self-generating. It is impenetrable. In short, no human being can touch it. And so, my fellow human beings, we all directly and indirectly live in the shade, but not the shadow. My sincere hope is that now we shall join hands and hearts across this great globe and pledge our time and our energies to the elimination of war, the elimination of famine, of suffering, and ultimately the manifestation of the human will. This can be done, but first there must be peace. Su último trabajo, titulado Truck Windows, El Sol de Crocan, navegando un domingo cualquiera por la tarde desde el Lobo. Estamos en directo, pero nos podéis escuchar el resto de la semana en diferido en varios espacios y en varias horas en esto que, como no, pues se llama La Noche del Hombre Lobo. I got you covered, baby. Yeah. I got you covered, baby. Well, the winds may rise. Got you covered, baby, yeah. I got you covered, baby. When our ship comes covered, baby. I got you covered, baby. Like a last holdout before the last. Thank you. de la luz, the spirit of light. I got you covered, baby. Tranquilamente, circulando por tu mente en esta tarde de domingo. Seguimos con los mismos, un tema más de los espíritus. La luz. Mama Boys, Fangirun. Hiding on the left side of your brain, as you've been taking the right side, all in vain. Peekaboo, I see you now. What you gonna do? Cry for mama, you little mama's boy. Cry for mama. Back and forth, little mama's boy. I bet you don't even have a mama. Overgrown little boy. Estamos en directo en esta tarde de domingo. Luego, durante la semana, podéis repasar este programa para los que lo hayáis perdido o a medias. En diferentes horarios podéis consultar en http://lanochedelhombrelobo.org. Ahí están las horas, Thank you. esa discografía que estamos hoy repasando aquí en El Lobo. Ellos nos vienen de las Rusias, se llaman Inbox. Transparent Mode, Boogie. Bueno, está saliendo un programa bastante jazzístico. You just put cigarette like this. No problem. So if... Yes, my friend. What happens if the police catch you? No, my friend. The police didn't speak to you. Thank you. par exemple. Et this you tell me, this, 20 dirham. From Kitama, 20 dirham, like this size. And stop already. You said it showed 200-300 dirhams. If you want 20 dirham after music, I give you for 20 dirham. With the real, the good one, not the cream scraps. I have a little bit here. Aceite de hash, hash oil. Ellos se llaman Krikong. Los ritmos del lobo que te llenan. Esos ritmos que te transportan a través de los beats. Que te hacen navegar a través de la red con alegría, amigo. Durante toda la semana, concretamente el lunes a partir de las 10 de la noche, siempre hora española. Para más información, consultar http lanochedelhombrelobo.org. Nos iremos igual que llegamos, repasando ese, un último tema de ese álbum o varios álbumes de este grupo ruso llamado Nimbox, Some Other Levels. Hasta otra, compañeros.